pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Y hoy les vamos a presentar un especial. Sí, tal vez es un programa un poquito más largo que los comunes, que suelen durar unos 40 minutos, porque hoy es un programa especial dedicado a alguien que nos pudrió la cabeza y aún así seguimos recordando con cariño esas canciones de nuestra infancia. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Cris Morena, esta mujer que no envejece, que se dice que su hija falleció porque llegó a estar más vieja que ella. Tiene 58 años según Wikipedia, aunque sabemos que tiene la misma edad que Mirtha Legrand. Es que del fueron mismo juntas, origen. Claro, fueron, yo tengo entendido que fueron juntas al colegio. Mirtha Legrand envejeció peor que ella, pero ella sobrevive a base de Ribotril. Eso dicen. Porque viste que... Y de chuparle el alma, que creo que acá está la gran diferencia. Es como que... Madonna, le chupa el alma a los talentos jóvenes. Claro, pasa que ella... es más inteligente que Madonna y le chupa el alma a los talentos muy jóvenes. Los arruina antes de que los pueda seguir recordando. Podemos fijarnos en Peter Lanzani, que parece un anciano y tiene 23 años, o en Benjamín Rojas, que ya está pelado y no llegó a los 30. Así es. O, por ejemplo, a todos los que no trascendieron de Rebelde Way. Digo, de Rebelde Way, de chiquititas. Chiquititas, que son varios. Que son más de uno y que incluso esta pibita tan recordada, la... ¿cómo es que se llama la del corazón? La que tenía el corazón Sol. De los peditos. Sol. Que ahora tiene, andás a ver ahora cómo se llama. Trabaja en un Walmart. Es cajera de Walmart y está pidiendo trabajo en las dos notas que le hacen cada 6 años. Intentaremos repasar los productos de Cris Morena. De hecho, de fondo estamos escuchando la apertura de Jugate Conmigo, algo que Marcos y yo no experimentamos mucho porque éramos demasiado, demasiado jóvenes, pero que nos pareció que había que recordarlo porque... alguien, por favor, alguno de nuestros oyentes, por favor que busque, porque no estoy del todo equivocada si digo que en una apertura de Jugate Conmigo o en algún videoclip de Jugate Conmigo, ella está bailando con un bebé en pelotas. Puede ser, todo puede yo ser. Yo creo que no lo soñé y que efectivamente ese video está en YouTube, la producción debería chequearlo. Si no lo soñaste, estás corriendo la deriva, te digo. También vamos a hablar un poco de todos los que murieron, que no eran jóvenes y que su carrera murió... gracias. Tras Chiquititas. Sí. Y de los que siguieron, si es que alguno siguió. Que son muy pocos. Y siguieron. Y si no se casaron con Michael Bublé y, claro. Y la pegaron por ese lado. Siguieron, pero la tuvieron que laburar mucho, como Sabrina Carballo. Que ahora hace webseries. Bueno, fíjate. O Camila Bordonaba, que mandó toda la mierda y se hizo hippie y se fue y a Bahía Blanca. A ella la bancamos a muerte. Este programa está dedicado a la explotación de Camila Bordonaba, porque la queremos mucho. Siempre fue nuestra preferida. Fue nuestra preferida. Ella y Felipe Colombo eran lo más. María Pizza Espíritu. Así que, sin dar más vueltas, arrancamos este programa especial de Pop que estás en los cielos, dedicado a... los vecinos están gritando, no sabemos por qué. Ah, creo que está jugando River. Creo que si no me equivoco está jugando River. Bueno, ya saben cuándo grabamos. Escuchamos un clásico de Chiquititas, ¿Qué hiciste qué? Y seguimos con más Pop que estás en los cielos. Yo solito me la levanté. ¿Qué hiciste qué? La levanté. Me sorprendió, fue tan dulce cuando me lo dio. tío. Hasta donde me quieres, hasta el cielo y después. Cuando el cielo no se ve, hasta donde me quieres. ¿Cómo es eso que yo te besé? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo lo besé. Él temblaba y yo lo apuré. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le dije, nene, ahora soy tu novia. Seguimos con más Pop que estás en los cielos, dedicado a Cris Morena. De fondo estamos escuchando Corazón con Agujeritos, una de las canciones más clásicas, si se quiere. Es la más recordada, claramente. Ahí protagonizada por la difunta Romina Yan. Y la también chiquita Sol. También conocida como Belén Fraga. O que, Luz Linares. ¿Qué? Luz Linares, ¿no era también? No, Luz era Romina Gaetani. Ah, pero ya sobre el final. Esta era la temporada en la que estaban Corcho, Roña, Mosca, unos apodos buenísimos todos. Estaba Guido Casca, que si no me equivoco era el hermano de Belén Fraga. Sí, sí, puede ser. Estaría bueno entrevistar a Cris Morena y preguntarle por qué Huérfanos. Claro, ¿por qué metió tanto Huérfano a lo largo de su carrera en todas las series que hizo? Tengo muchas amigas que siempre dicen que cuando eran chicas querían ser huérfanas por es este programa. Es que ese es un efecto que tuvo sobre mucha gente, de querer ser huérfano. Y es mamá, vos me criaste bien porque yo jamás tuve ese deseo. Si está, yo sé que vos escuchás el programa. Así que quiero que sepas que nunca decía que ustedes estuvieran muertos y nunca quise ser huérfana. Esta época también tenía las canciones como El Chef Saverio, que también, sí, también en era... esta época no estaba también Martirio, o eso fue más adelante. ¿Quién es Martirio? Creo que Isla Bernardo. Tampoco ubicó por el nombre. ¿Qué era la bruja, la mala? No sé si era bruja, recuerdo que era mala. Una vieja. Yo vi de pelo corto, que sigue viva. Sí. Colorada. Sí, sí, que también tenía una otra de las huérfanas que era su aliada. Y todos la resto. Me parece que también hay que hablar de un caso muy particular de chiquititas, que era el de Jimena, que me parece, no un dato menor, dejaba de servirte vino, que en un momento la acusaban de chorra. En otro momento, de chiquititas, quedó paralítica después de un accidente muy cómico, que se cae por las escaleras. Por favor, búsquenlo. ¿Hay alguna razón para estigmatizar tanto a Jimena? No me arriesgaría a decir nada. ¿Por qué? Si dijiste, hablaste mucho sobre la homosexualidad de Ricky Martin, la vejez de Madonna. Pero ya me llegó la primera carta de documento del INADI y no quiero seguir por ese camino. Y como si eso no fuera poco, le dan como un rayito de luz de alegría, porque a todo esto ella tenía una canción que se llama Igual a los demás, que cantaban que quería ser igual a los demás, pero claro, no. Había que reforzar el sentimiento de que podía llegar a pertenecer. La marginación que sufrió Jimena. Y después le dan un rayito de esperanza cuando encuentra a la madre y en un trágico accidente Jimena queda varada sola en una selva. Ahí es donde conoce a Benjamín Rojas, que hace su primera aparición en Chiquititas bajo el después nombre de la cual Yao. Va a seguir garroneando mucho con Cris Morena. Es uno de los que más robó con Cris Morena. Sí, sí, la hija y él. Porque claramente la hija no hubiese tenido carrera sin ser hija de la madre. De hecho tuvo un par de programas después y ninguno tuvo éxito. El que era con este pibe que está en las publicidades de Casancrem tuvo bastante éxito. No tanto, claramente no tanto. Fabián Vena. No. Estaba creo Fabián Vena igual, pero no. Claramente no tuvo tanto éxito, pero tuvo. Jimena Pícoro, si estás escuchando este programa, nos gustaría saber qué pensás de la marginación que te hicieron en Chiquititas. Y si eso, sobre todo si eso repercutió en tu vida personal. Claro, si con tu sueldo de Chiquititas tuviste que pagarte un buen psicólogo. ¿Y cuánto tiempo duró? Y si la marginación que que generaron sobre vos en Chiquititas se tradujo en tu vida personal, en tu colegio, con tus compañeros y todo eso. Escuchamos un gran tema. El mejor de todos, diría yo. Tampoco la pavada. Arranca con Felipe Colombo, no puede ir para abajo si arranca con Felipe Repetimos nuestro fanatismo por Felipe Colombo. Quiero también resaltar que yo tenía mi foto autografiada por Felipe Colombo. Te envidio. Escuchamos Rebelde y seguimos con más del especial Cris Morena. Dice tanto que me pasa, no me entiendo, estoy cambiando. Siento, gano, pierdo, busco, vivo, el mundo está en mi puño. Hay un puente, una comisa, precipicio, mis salidas. Mis salidas. No me siento más un pico, no me banco más mentiras. Rebelde, chico difícil. Seguimos con más pop que estás en los cielos. Yo ya estoy mal antes de que siga el programa porque sé que van a quedar muchas cosas afuera. Es que creo que hay varios productos de Cris Morena que merecen su especial aparte. Por ejemplo, ya dimos de vuelta esa página, pero habría que mencionar Blue Jean Baby tatuada, esa canción que hacían Guido Casca y Luciano Castro haciéndose los malos del barrio. Sí, ese es ese muy buen video. La edad del pavo. La edad del pavo no sonó, ¿no? Sí, hubo videoclip. No, digo en el programa. Sí. Canción que tenía videoclip. Estaba preocupado en el guiso que estamos haciendo. Y... Canción que tenía videoclip, canción que la mechaban en cualquier momento random del programa. Era como, no habían grabado suficiente tiempo, no habían editado todo, video. Claro, decía, o me siento medio confundida y ahí mandaban el videoclip de la edad del pavo. Bueno, como les decíamos antes, hay muchos personajes que después de chiquititas no sabemos qué carajo hicieron de su vida. Y hay a su vez un montón de gente que no sabemos qué hizo que en algún momento de su carrera estuvo en chiquititas. ¿Como quiénes? Por ejemplo, Telma Viral, Andrea del Boca, Ricardo Darín, Pablo Echarri, Mónica Villa. ¿Qué hacía Mónica Villa en chiquititas? Mabel Lando, Graciela Pal, Gladys Florimonte, Sergio Denis, María Carámbula, Laura Oliva, Mariana Brigi. Cris Morena le dio más laburo a todo el mundo que Tinelli. Sí, hay que replantearse eso de que Tinelli le da el trabajo a todos. Esta mujer lo único que hace es volver los huérfanos. Igual, vos Tinelli los desnuda, los viola, pero... Vos imaginate tener una conversación con Cris Morena. ¿Cómo estás? Ay, siento un aura llena de alas. Como que estás como pasada de Ribotril todo el tiempo y habla de ángeles... Y auras, y buenas vibras. Siente demasiado todo, Cris Morena. Siente... Yo creo que ella se cree una casa. Yo creo que ella cree... Claramente. Ella cree que el universo conspira a su favor. Es que creo que un poco eso, sí, es cierto. Si no nos explica tantos años de éxito mostrando huérfanos en la televisión que la pasan mal. ¿Cuántas temporadas hubo de chiquititas? Seis, siete. más o menos. Hubiese jurado que eran muchas más. Porque después estuvieron esos bolos raros que hicieron como que Rincón de Luz con Soledad Pastorutti. Después otra que era Chiquititas Sin Fin, que no lo vio ni Cris Morena. Y arrancó en el 95, eso pasa. Claro, los protagonistas. Yo creí que había arrancado antes. Es que los protagonistas iban cambiando. Las primeras cuatro temporadas la protagonista. Vos tenías una jumper parecida a la que tenían las del primer Chiquititas. Las jumpers azules a cuadritos. No, pero usaba jumper en esa época. La época, sí. Las protagonistas al principio fueron Romina Yan. Y repito la parte de que las huérfanas sufrían mucho. No solo porque Jimena la discriminaban y toda esa bola, sino por ejemplo Agustina Cherry, que era Milly. Se caía de un caballo, ni idea, y quedaba ciega. Son cosas que pasan solo en el reino Cris Morena. Después también estaba Facundo Mirás, que era como una silueta medio rara que tocaba el saxo. Fernán Mirás, Gabriel Corrado. ¿Facundo Mirás o Facundo Arana? Facundo Arana y Fernán Mirás. Después, y por favor, esta persona creo que desapareció después de Chiquitita. Milly Stegman. No, Milly Stegman tuvo un shock Chiquititas muy fuerte, un shock Cris Morena muy fuerte. Y se transformó en... Mostra. No. En una mina muy angelical. Que tuvo una visión... Flasheó misticismo. Un flash místico muy terrible. Hacía de mala en Chiquititas. Sí, hacía de mala. Pero ahora dejó de trabajar y dedica todo su tiempo a la Virgen del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Esto está chequeado, Marcos. Esto está chequeadísimo. ¿Por qué sabes tanto de Milly Stegman? Uno de los grandes interrogantes de pop. Porque vi una entrevista y quedé tan sorpresa como todos los que la vimos. Porque además está como con la voz así, muy arriba, trileada y muy tranquila. Fuerza, Milly Stegman, se puede salir de ahí. Podés volver a pervertirte, Milly. No esperamos, no podemos vivir en un mundo en el que Milly Stegman sea buena. Bueno, en la temporada de Milly Stegman salió ese gran tema que fue Adolescentes. ¿Qué creemos? Estamos seguros. Que es una canción copiada de... Rebelde, que es la que acabamos de escuchar. Que era de la temporada anterior. Pueden chequearlo ustedes en YouTube, hacer su propia comparación. A mí lo que más me gustó igual, que fue igual la única temporada que vi completa, fue la inclusión de Romina Gaetani, toda perra, diosa única, bonita. Que tenía un romance con el alias El Fantasma de la casa, que era el dueño de la casa que a todo esto... Era una casa de huérfanos súper genial, con tobogán. Es que ¿quién no iba a quedar ser huérfano en esas condiciones? Claro, tenían como un salón de juegos y tenían el libro ese. Sí, y estaba el duendecito este de... ¿Cómo se llama este pibe que después hizo El Principito? Sebastián Franchelli. Ah, que era Nacho Man. Sí. Flasheaba que era un superhéroe. Tenía muchos botones cosidos. La cuestión es que banco mucho la inclusión de esta muchachita Luz Gaetani. Bueno, además tenían ese libro donde cada uno anotaba sus sentimientos. Y había una parte, un lugar de la casa por el que entraba luz, tipo un altillo. Bueno, es claro. Cada vez más místico se volvió todo. Cada vez más drogado, cada vez el médico le recetaba más Ribotril a Cris Morena. Ya que estamos hablando de Romina Gaetani, escuchamos Luz de Estrella. La gran, única, la más bella. No puedo vivir sin ella. Estrella en mi corazón. Chiquitiquitiquipom. Se acabó. Escuchamos Luz de Estrella y seguimos con más Pop que los cielos. Pop que estás en los cielos. Le disparé sin piedad con mi flecha enamorada. Una mano en la cabeza y otra en la cintura. A ver cómo se siente esto. Prestando mucha atención a este ritmo juguetón que nos mueve las caderas y el corazón. Buscarte un buen compañero, salir a bailar primero. Todo se pone de fiesta hasta que salga el sol. We'll be right back. mi paso será el mejor. Chicos y grandes se mueven, no hay ninguna pretensión, solo inventarse las ganas y poner el corazón. Seguimos con más pop que estás en los cielos y esta guitarra que estamos escuchando de fondo. No puedo indicar otra cosa que ya pasamos a Rebelde Way porque el tiempo es tirano y tenemos que recortar. Y además, Rebelde Way es uno de los recuerdos que tenemos más frescos de los productos Cris Morena. Así es, porque fue prácticamente el último que consumimos con avidez. Claro. No el último que consumimos. Rebelde Way. De hecho, lo pueden mirar en YouTube porque están todos los capítulos y pueden ver lo desastrosa que es Luisana Lopilato actuando. En realidad todo, ¿no? Pero Luisana Lopilato se destaca por lo pésima actriz que es y que, como dijo Camila Bordonava, ella siempre quiso ser famosa, así que la pegó con Michael Bublé. Así es, por eso no respetamos tanto a Luisana como respetamos a Camila. Yo creo que lo que nos llamaba la atención de Rebelde Way era como la tira más sexual que había hasta el momento. Porque ya en el primer capítulo se la veía a Vico, que era la de pelo corto, medio garchando con Benjamín Rojas en el gimnasio. Sí, además Rebelde Way tenía una cuestión más, digamos, de cierta forma, porque la verdad es que no, socialmente comprometida. Porque había una que era anoréxica, había como... Felicitas. Había como una cuestión de problemática social, deja de servirte vino. Vos te serviste antes, no me hinches las bolas. Pero pará, igual quiero resaltar que la perversión hacia los pendejos viene desde antes. Porque en Chiquititas había una canción llamada Pequeño Amor, que la hacía la parejita en ese entonces, que era Benjamín Rojas y Luisana Lopilatos. Que la canción las decía después, claro, ¿no? La canción decía: quiero ser el que te enseñe a ser mujer. Y tenían 10 años, Luisana Lopilatos no tenía tetas todavía. Y mirá que tiene como... importantes tetas, pero ya las tenían Chiquititas 2000 igual, ¿eh? Bueno, pero en ese momento eran dos niños. No sé qué edad tenían. Y deberían tener como mucho 13 años y quieren enseñarte a ser mujer. Bueno. Es medio intenso. Rebelde Way, para los que no recuerdan también un poco la historia, era como la Elite Way School. Increíble nombre. Donde iba María Pía Espíritu, que era Camila Bordonava, que era la hija de una actriz, Catherine Fulop. Eso, quería saber quién era la hija de Catherine Fulop. Porque es increíble además que esté Catherine Fulop. Que además en esa época hay que recordar que ella usaba los anteojos que usábamos todos, que eran los de colores, que sí, tenían los anteojos. Yo tenía piezas celestes. Yo también, y ella usaba creo que amarillos, una cosa así. También estaba Mia Colucci, Luisana Lopilato, que era la hija de Martín Seffel, un importante algo. Benjamín Rojas, que no recuerdo el nombre, que era el hijo de Boy Olmi, un político. Y Felipe Colombo, que venía al país de intercambio para vengar la muerte de su padre, que creía que el culpable había sido el papá de Luisana Lopilato. Y hasta ahí, hasta que vino al país a sacar algún provecho, digamos, porque no estamos en contra de la inmigración. Tiene que ver. Repasemos. Este programa está a favor de la diversidad sexual, a favor de... En contra de la discriminación por edad, a favor de la inmigración. Sí, ¿y qué más? Y estamos a favor de todo. Estamos a favor de todo. Pero la cuestión es que como Felipe Colombo en realidad vino con el padre, claramente esta mujer, Cris Morena, no pudo soportar que este chico tenga padre y que el chico lo acompañe tantos kilómetros, así que se lo tuvo que sacar para Rebelde Way y lo volvió huérfano y vengativo. Pará, también hubo una cuestión con la inmigración de Felipe Colombo en Rebelde Way cuando apareció la logia, que intentaba discriminar, no sé, quería que se fueran los extranjeros y uno de los que más atacaban era Felipe Colombo. Al final resultaba que el capo de la logia era la logia. Era uno que estaba re bueno y se fue una lástima porque estaba bueno. Sí. Pero tiene bastante resonancia la Liga Patriótica de los años 30, en la que estaban nuestras hermosas calles de Ángel Gallardo, Vicente Gallo y tantas calles de Palermo y Almagro. La logia que se dedicaba a golpear inmigrantes. Igual vamos a bajar un poco el tenor de la conversación. Porque ahora, ¿qué canción estamos escuchando, Luciana? Estamos escuchando Tiempo, ¿no? Sí, sí, estamos escuchando Tiempo. Estamos escuchando Tiempo, pasa que estamos hablando tanto que... ¿De dónde viene Tiempo? Porque estos cuatro que no tenían nada que ver, el culo con la sandía, se juntaron por esas cosas de la vida y decidieron tener una banda que se llamaba R-Way. Y no estaba para nada planificada la cuestión. ¿Para qué le iban a sacar el jugo comercial? Se dio naturalmente. Así que escuchamos uno de los temas más clásicos, que igual no tienen muchos, tienen tres discos. Y el tercero no lo escuchó nadie porque ya estaban semi muertos, que es Bonita de Más. Para los campeones que pierden. Del sol, bailaba entre nubes rodeada de luz y todo giraba a mi alrededor, su brazo, su pelo, su cuerpo, su voz, el mundo no existe, solo ella y yo, todo es tenido, ruge el corazón, bonita, bonita, bonita de mar, mi dulce chiquita, tan fácil de amar, bonita, bonita, bonita de mar. Mi muñequita, bonita de más. Bésame chiquito, dame un besito. Un cuerpo que baila a mi alrededor, me mira, la miro, se enciende el amor. Entre ella y yo, solo está su cara, su boca, su voz. Me enredo en su pelo, me lleno de sol. Sus ojos me buscan, ruge el corazón. Bonita, bonita, bonita de mar. Mi dulce chiquita, tan fácil de amar. Bonita, bonita, bonita de mar. Frágil muñequita, bonita de mar. Después de haber meneado e imitado el paso de baile, que por cierto hay que rescatar lo buen bailarín que es Felipe Colombo. Otra razón por la cual lo preferimos por sobre los demás. Seguimos con un nuevo bloque de pop que estás en los cielos, en este especial Cris Morena. Y me parece que hay que hablar un poco de la ropa que se usaba en ese momento. ¿Cuánto 47 Street? Creo que sin Luisana Lopilato 47 Street no seguiría existiendo. Y no sabemos por qué sigue existiendo al día de hoy. Es un gran misterio. Ni Mua, ni todas esas Mua marcas. Mua salió por como la segundona de 47 Street. Claro, era para las fans más pobres. De fondo estamos escuchando Sweet Baby, otra de las canciones más recordadas de aquella época. Recién en el corte... Prestige también levantó con... También. Fuera del aire estábamos recalcando y mirando videos de... para reafirmar lo pésima actriz que es Luisana Lopilato. Terrible. Pero era, es como que sobreexagera todo. Es una Karina Jelinek de la actuación. Sí, también tiene un toque Britney Spears. Yo siempre pensé que la cuestión del paso de la virginidad a la pérdida de la virginidad, digamos, para no hacer un juicio de valor con el que no me represento respecto del paso a la no virginidad de Luisana Lopilato, fue muy de la mano del paso a la no virginidad de como es esta chica, Britney Spears. Y a su vez hay como un paralelo en el look de estas dos pibas, las dos menores de edad, cuando se las empieza a explotar sexualmente en televisión o en los videoclips o donde sea, y que tenían como un novio preasignado. En el caso de Britney estaba Justin, en el caso de esta Luisana chica, Lopilato era Felipe Colombo, alias Manuel. ¿Se la habrá trincado? Ellos decían que no. Yo, de hecho, lo tengo que decir, compré un par de revistas de Rebelde Wake, no fueron muchas, creo que en la primera hablaban una entrevista entre ellos dos, si mal no recuerdo, en que les preguntaban si efectivamente había pasado algo entre ellos y ellos decían que no. Y la de revista venía con datos tantos como cuántas calorías quemás en un beso apasionado. Sí. Rebelde Way también fomentó mucho la anorexia. No solo fomentó la anorexia, fomentó mucho los estereotipos. Que, bueno, medio que se basa en eso todas las tiras de Cris Morena. Tenías a la chica popular y tarada, que vendría a ser Luisana Lopilato, y a sus dos amigas. Una que era Vico, que era la fácil. Perdón, espacio cedido por el INADI. La fácil, que en realidad tenía sentimientos y no quería ser fácil. Sí, la gorda. Que no era gorda y que se volvía anoréxica por todos estos comentarios de las otras dos que eran mega flacas, que era Felicitas. Después también tenías a Camila Bordonava, que era como la rebelde, la vida de la rebelde, que era la deportista, claramente medio torta. Era como la Spice, Sporty Spice. Acá había un poco de homosexualidad y tensión. Tenías al nerd, que usaba anteojos y en un momento se revela, se pone un arito, se saca los anteojos. Después también a... Pero sigue siendo en esencia nerd. Benjamín Rojas, que era el rugbyer rebelde. Con sus... ¿Quién soy Benjamín Rojas? No te bancamos, en este programa no te bancamos ni un poco. Tenía sus dos amigos, Coco Maggio y el que hacía de corcho, que no sé el nombre. No sabes el nombre porque era negro. Que solo querían garchar. Y básicamente en torno a eso giraba el programa. Después los padres de todos ellos cogían entre sí, que era Caterine Pulop salía con Martín Seffel, una cosa por el estilo. Claro, se iban a garchar lo de uno y le dejaban libre la casa a los hijos en lo del otro. La mansión, en realidad, porque justo dio la siempre padre, son ricos en Cris Morena. Menos Manuel, que venía a vengar, era medio pobretón y venía a vengar la venganza de su padre becado, mexicano. Era becado. Y a los becados eran los que atacaba la logia. Claro. Está bien. Y después, a pesar de todas esas diferencias, el amor triunfa. El amor triunfa y también triunfa la música porque crearon esa banda. Que también espontáneas. Fueron explotados y fueron película. Fueron película, una película maravillosa. Que si no la vieron, spoiler alert, termina con Luisana Lopilato pariendo un hijo. Y si no vieron el tráiler es todo el spoiler alert. Sí, el tráiler te cuenta todo. Y a todo esto creo que el manager, si no me equivoco, es Rolly Serrano. Creo que la diferencia entre la película y el tráiler son las escenas que complementan. Pero todo lo importante está en el tráiler. Y como vemos que estamos todos muy arriba, bajamos un poco, escuchamos... Algo al mejor tema, creo, de Rebelde Way. Difiero. Después lo debatimos, escuchamos Será de Dios y después seguimos con más Pop que estás en los cielos. Sea tuya hasta el fin. Seguimos con más pop que estás en los cielos. De fondo estamos escuchando Por qué de Floricienta. O sea que ya estamos cambiando de tema porque todo lo bueno tiene que terminar. Y entramos en el periodo más oscuro de Cris Morena, que no fue el menos exitoso porque Floricienta tuvo mucho éxito. ¿Más éxito que Rebelde Way? No sabría decirlo. Ya en esa época, yo ya no miraba a Floricienta. Tenía una compañera de hockey que miraba a Floricienta y me acuerdo que para su cumpleaños de 15 se largó a llorar porque le hicieron un video donde Florencia Bertotti salía con el auto de grabar y decía, ah, bueno, loca, feliz cumpleaños. Y la piba lloró. Y me acuerdo que la encontré en el baño llorando y gritando, ¡me saludó a mí! ¡Me saludó a mí! Un gran momento porque con otra piba no nos podíamos parar de reír y nos querían linchar porque éramos las insensibles que no entendíamos el sentimiento que Jessica, así se llama esa piba, tenía. ¿Hay alguna chance de que Jessica pueda escuchar este programa? No, lo dudo muchísimo. Igual con la que me ría, la tengo en Facebook. Así que después les voy a pasar el programa para que recuerde ese momento. Floricienta es un personaje que es Florencia Bertotti. Porque Florencia Bertotti siempre es el mismo personaje. Tiene sí. Como esa característica. Sí, es como media boluda, es simpática. En Son Amores hablaba como el orto. Claro, habla medio bruta. Hay que reconocerla que siempre tuvo muy buenos galanes. Ah, pensé que ibas a decir muy buenas tetas. No, ¿tiene tetas? Sí, es muy tetona. Muy tetona. Es que ve el video de Flores Amarillas. No, bueno, la teta. Yo hoy preparando el programa vi Flores Amarillas y no sabía que tenía tanta teta. No sabías que sabía que tenía tanta teta. Bueno, la teta. Vendría con Florencia Bertotti amarilla. La teta tiene que tener el tamaño de la mano. Más que eso es un exceso, para mí. Sí, se va, ¿no? Claro, como que demasiado para abarcar. Bueno, no importa, nos estamos yendo a la mierda. Justo Floricienta era sobrevolver a la ternura. Claro, tenía a Juan Gil Navarro como galán, que creo que muere. Sí, y después aparece otro que estaba Amador. Mucho bueno. No, Federico Amador no, el de ojos claritos. El príncipe, creo que. El conde, no el príncipe, el conde. ¿Qué esconde el conde? ¿Quién sabe dónde? Todo esto lo vamos a llevar por un plano sexual porque Cris Morena sí lo quiso. Así nos preseteó desde 1995. Yo quisiera también detenernos a hablar un momento porque hay alguien que ya venía robando con Cris Morena y sigue robando en Floricienta y sigue más adelante robando con Alma Pirata, que es el horrible de Benjamín Rojas. ¿Podemos no hablar le digas un poco horrible, de... No le digas horrible, que a mí muchas veces me dijeron que me parezco a él. ¿No te parecía ni en lo blanco? Que transitivamente llega hacia mí lo de ser horrible. ¿Vos te estás quedando pelado como él? No lo voy a reconocer en público. De hecho, para mí creo que dejaron de explotar a Benjamín Rojas porque quedó pelado. Y sí, porque empezó a parecer más viejo que Cris Morena. Peter Lanzani también. Peter Lanzani parece un señor de 70 años y tiene 20 y pico. Mucha pelota, encima con el pelo engrasado siempre. Ay, ahora que se sacó esas fotos en pelota sobre esa obra de teatro que va a ser. No, Ecus. Qué horror, Peter Lanzani. Este programa repudia a Peter Lanzani y a Benjamín Rojas. Tampoco la pavada. ¿Con qué seguimos entonces? Floricienta. Floricienta tenía un tema que se llamaba Kikirikiki. ¿Cómo era? Kikiriki, bonito Kikiriki. Que, como decíamos antes, Rebelde se parecía mucho a Adolescentes y Kikiriki se parece bastante a Luz de Estrella. Cris Morena se autorroba. Se autorroba, es un buen mérito. No le roba a los demás, se porque roba a sí el mismo. Público se renueva. Prácticamente en serio, porque si bien yo conocí gente que vio todo Chiquititas y siguió hasta Floricienta y debe haber seguido más adelante, por lo menos con Casi Ángeles. Igual no incitamos el abuso menores porque claramente esto lo está dejando pie. ¿Qué? Que vos te relaciones con gente que miró Casi Ángeles. No, gente que te relacionas con gente Ángeles, muy niña. No, gente que miró Casi Ángeles habiendo visto Chiquititas desde el 95. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Casi Ángeles llega como a los 20 y pico ya. ¿Y qué sé yo? Lo miraban. Marcos, no cuentes a la gente de qué edad te no comes. No voy a decir que... Si votas legal... No voy a decir que Ailén y Dani miraban Casi Ángeles. Un beso a ellas que siempre comentan en Dani nuestro Facebook. Bueno, Dani. Bueno, podía ser una Daniela. Dani, lo conozco a Dani. Saludo a Dani. Otro Dani. Creo que este Dani es el Dani que decís también. Sin más, damos por terminado el bloque de Floricienta porque a nadie le interesa. En realidad sí hay mucho interés alrededor de Floricienta, pero nosotros no sabemos tanto y hay mucho que decir. Sobre vamos lo a que pasar, siguió, claro. La etapa más flashera de Cris Morena, donde ya la medicación hacía cualquier cosa. ya dejó de funcionarle como medicación y pasó a ser droga. Pero vamos a escuchar un último tema. Un tema muy muy lindo que está en el primer disco de Floricienta, que es Mi vestido azul. Todo es lejano porque sin ti ya no hay más nada. Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar. Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural. Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te resto. Me pondré el vestido azul, que sé que te gusta más. Suelto para que baile en el viento y en nuestra esquina de siempre el aire sea perfumado, porque en todas las ventanas el amor se está asomando. Pero no vino, nunca nos llegó, y mi vestido azul se me arrugó, y esta esquina bloque de pop que estás en los cielos dedicado al especial Cris Morena. Y nos quedan, a ver, Cris Morena tuvo varios proyectos como Rincón de Luz, Aliados, Amor Mío, Alma Pirata. En Alma Pirata, Benjamín Rojas todavía tenía pelos, dato para recordar. No así ahora. Bueno, pobre pibe. A partir de este momento aparecen los proyectos más fumados de Cris Morena. Que tal vez uno no los recuerda como tan delirantes, pero si lee el artículo, un artículo en Wikipedia, un resumen de alguna revista, algo por el estilo, se va a dar cuenta de que son totalmente inconsistentes, un delirio. En Casi Ángeles vuelven los huérfanos. ¿Fue adoptada Cris Morena? ¿Cuál es su obsesión con los huérfanos? ¿Qué problemas tenía con sus padres? También. En Casi Ángeles son todos unos huérfanos que los obligan a robar y... Hay referencias a distintas situaciones políticas. Hablan de la explotación infantil, de los problemas de los adolescentes. También se dice en una parte que hablan de la dictadura. Yo entiendo cada vez menos. Hay un reloj con un portal oculto en una mansión, porque otra vez son huérfanos pero viven en una mansión. Hay mucho nudismo y mucho toqueteo y mucho homoerotismo todo el tiempo. Claro, de hecho en la canción Loco de Casi Ángeles, que también salió una banda, Teen Angels, como en Rebelde Way, que fue R-Way, en el videoclip de Loco ya están todos con los torsos desnudos, toqueteándose todos, como en... ¿Será porque te quiero? No, para cosas buenas, para cosas buenas de R-Way, que se toquetean todos en pelotas. No se toquetean tanto, son como las luces, playas, qué sé yo. Pero... bueno, pero juegan con la idea. Además, estos están todos más trabajados. En Rebelde Way eran todos más flacuchos. Pero nosotros flasheábamos que Felipe Colombo tenía un lomazo y... era un flacucho escuálido que... la verdad que, bueno, así flacucho y todo, sigue estando más lindo que nosotros, pero... por lo menos más lindo que Benjamín Rojas. Que era más flacucho todavía. Y después vino el proyecto más fumón de la historia de la humanidad, que no podía ser de otra persona que no sea Cris Morena, que fue Aliados. Alma Pirata es otra que por lo menos no levantó tanto vuelo como las otras. Que Aliados, ¿cómo explicarlo de una forma que no suene tan drogadicto, no? El futuro de la Tierra dependía de 6 pibes que todos tenían como una cosa medio malvada. Creo que estaba Peter Lanzani, que violenta, era un mujeriego y qué sé yo. Yo no puedo decir. Y reciben la ayuda de, atención al nombre, la energía femenina creadora, que estaba representada por Dolores Fonsi. Y les asignan a cada uno de ellos, de estos jóvenes problemáticos, seres de luz. Cris Morena tiene una cosa con el tema de la luz, el cajón de los recuerdos. Sí. Quisiera ser su terapeuta, quisiera saber, ver las notas de su psicólogo. Se hace una panzada, es como... no, bueno, hay que agregar más Ribotril acá. No, está como todo el tiempo pasada de... si ya no sabe a qué derivarla, la manda al gastroenterólogo ya para limpiar el estómago después de tanta pastilla. Cris Morena, si estás escuchando este programa, me gustaría consumir la misma droga que consumís vos. Porque me parece que podría ser... ¿en serio? ¿Te gustaría tener estos viajes de mierda? Pero tal vez sale algo creativo. ¿Te parece que hay algo creativo? Acá es todos los años lo mismo. Yo estoy tomando vino y lo único que me sale es bardear, me pongo violenta. Y bueno, sos un ser de luz. Bueno, yo no soy un ser de luz. No, justamente, sos un ser de luz y estás acá para salvar el planeta. Para, a todo esto, para déjame terminar el argumento de Aliados. Tienen estos pibes problemáticos, tienen 105 días 105. Para salvar el proyecto humano o destruirlo por completo. Porque en Peter Lanzani tenemos que confiar en que él está la salvación de la humanidad. Creo, si yo no entendí mal, son como chabones que están muy mal y que estos seres de luz los intentan convertir en buenos, y eso muestra que hay esperanza en la humanidad. Es que creo que lo que ellos tienen que salvar son los valores de la humanidad. ¿Y cuáles son los valores, Miterio? Los valores capitalistas que sostienen a Cris Morena Group. Que son todos huérfanos. Bien. Y que podés explotar a todos. No, ¿sabes? Claro. Y... porque a todo esto... los valores de la Revolución Peter Lanzani francesa. Viene de Casi Ángeles. Y de Casi Ángeles salió Lali Espósito, que viene de Rincón de Luz y de otras cosas. No sé, fueron todos tan explotados que uno entiende la decisión de Camila Bordonava de dejar todo, hacerse hippie e irse a Bahía Blanca. No solo Bahía Blanca, sino que ella también se fue a Salta. Esa no la tenía. Sí, sí, compró, vendió todo en Buenos Aires, por lo visto invirtió, y se compró un camión y con eso va de Salta a Bahía Blanca, viaja bastante incómodo, gracias a Dios, a llevar arte de un lado al otro. ¿Cuál será el arte de Camila Bordonava? Camila, te amamos. Aunque te dediques a servir Fernet y lo hagas mal o bien, te amamos. Y te queremos en el programa para un programa especial sobre... vos. Vos y Felipe Colombo. Claro, vengan acá a hablar sobre Rebelde Way. A cantar juntos la de... ay, va mi chica dorada. Sí, pero vengan acá a hablar... queremos que critiquen a Cris Morena. A Cris Morena, y que nos cuenten qué piensan ahora de Luisana Lopilato. Porque en definitiva, nosotros recordamos nuestra infancia con mucha gracia, mucha risa, pero es como muy turbio como idolatrar huérfanos que siempre tenían problemas. Porque el problema no está el idolatrar huérfanos, el problema era que los mostraba pibes que la pasaban realmente muy mal, pero al mismo tiempo tenían John Le Cook de ropa. Y era claro, como te era generaba muy un contradictoria mambo, la imagen. Te generaba un mambo heavy. Claro, vivían en un vagón del Roca, pero tenían ropa de marca. No, eso no está, para mí, o no estaba bien logrado o era muy perverso. Nos hizo casi tanto daño como Disney, que te hace creer en el amor y el príncipe azul y que sí. Finalmente Es que sí, el mensaje de esto es que de todas las adversidades vas a obtener siempre lo mejor posible, cuando en realidad la cuestión está en que uno pueda sobreponerse, no en que la magia de los seres de luz te reponga. Pero acá bueno, estoy una clara toma de postura, no estoy en contra de que ustedes piensen en seres de luz y todo eso, pero los desechimos. Pero lo ponemos en duda. Sin más, llegamos al final de este especial dedicado a Cris Morena y su droga. Y su drogadicción, más que su droga. ¿Por qué? La droga fueron los programas. 20 años de drogadicción tenemos acá. 20 años. No, creo que no nos queda mucho más para decir. Nos queda muchísimo para decir. Yo creo que Rebelde Boy por lo menos merece un programa más. Chiquititas también. Lo liquidamos bastante rápido, pero Chiquititas tiene muchas cositas que hay que ahí pescar. Hay mucha discriminación en Chiquititas. Yo voy a insistir. La infancia es una etapa muy dura. Yo voy a insistir con eso. Y gracias a todos los que se bancaron el programa hasta el final. Marcos me señala un titular que dice: todos zafan porque todos tienen guita y la ponen. Y con eso creo que es un gran resumen de este programa. Todos la ponen, menos nosotros. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana y nos despedimos. ¿Se acuerdan que Marcos decía que Será de Dios era el mejor tema de Reway? Y que yo siempre digo que Luciana manda en este programa, porque ella es la que hace la edición. Yo soy la que tiene los pantalones puestos acá. Vamos a escuchar. Claramente porque yo estoy medio en pelotas. Vamos a escuchar el que yo creo que es el mejor tema de Reway, que es Inmortal. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y ahora sí nos despedimos de este especial dedicado a Cris Morena. Nos vemos la próxima. Chao. Chico pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock.